Pues quería saber si ha tenido alguna reunión en este mes con algún colectivo o alguna entidad. No, no he tenido ninguna reunión. Y después también le pasé cómo quedamos en el último pleno, el documento que presenté en enero, que presentó el Grupo Municipal Socialista en enero con respecto a una serie de preguntas en el ámbito de la juventud. La concejala de Hacienda se comprometió a poderme pasar una de las preguntas, que era la del presupuesto, que entiendo que bueno que hemos quedado ya para que me la pueda pasar, pero las demás preguntas pues están todavía abiertas. Como usted me dijo, que si yo le pasaba ese documento, que usted me las pasaría, pues no sabía si lo iba a hacer en este pleno o me lo va a pasar por otra vía. Se la mandaré por escrito, por correo, ¿vale? Igualmente, pues, trasladarle también al concejal de Turismo, que también le dejé el escrito con las preguntas subrayadas, que son las que más interés tenía, y pues exactamente lo mismo, que como entiendo que no las ha respondido, pues me imagino que me las dará a llegar por correo electrónico. Yo para el viernes te las tengo, Antonio. Para el viernes te las hago llegar, ¿vale? Vale, gracias. Y también con respecto al tema de deporte, preguntarle por la valoración del trofeo del petaquero y saber cuál es la valoración del equipo de gobierno que se hace. Bueno, para el equipo de gobierno en sí la valoración ha sido bastante positiva. Bastante positiva porque años atrás lo que es el trofeo del petaquero se estaba desarrollando con lo que era la Liga de Fútbol Sala. Se estaba llamando trofeo del petaquero, pero en sí no estaban las empresas colaborando. Hemos tenido un total de 8, no son las que nos gustaría tener, porque en años anteriores, como todos sabemos, han sido mucho más la cantidad, pero creo que el acierto o ha sido positivo, por lo menos al contar con las empresas, ¿no? Y desviando un poco de cómo se ha estado haciendo estos años anteriores, que era con la Liga Local. Por tanto, al cambiar un poco el formato, pues la gente creo que ha tenido un poco de más aliciente y bien, la gente se ha ido bastante contenta, la afluencia pública ha sido bastante y yo creo que ha sido prácticamente para todo el mundo positivo. También con respecto a la subvención que iba a recibir este ayuntamiento a través del IEDT, referido a la colocación al cambio de luminaria, ¿sabemos algo nuevo? Porque se supone que eso se licitó, pasaron todos los procedimientos administrativos y a día de hoy pues no se ha iniciado y no sabía si sigue estando parado o es que ha surgido algún tipo de problema. Hemos hecho esa solicitud a la Diputación en cuanto a que ya se tenía que haber iniciado el tema de la subvención, que ya se había aprobado, que está licitado. Y le he dicho que se llevara este tema ya a cabo y la contestación que tengo ahora mismo por parte de la Diputación. Están esperando los ingresos de unos fondos europeos y entonces la Diputación también, a falta que esos fondos europeos entraran fueran ingresados a la Diputación, porque no solamente tiene el compromiso de Ubrique, sino de otras poblaciones, están viendo la manera de buscar ellos la financiación para que eso se lleve a cabo cuanto antes y no se esperen por si tardan el ingreso de los fondos europeos. Y también, pues, una pregunta sobre un tema que tratamos en la comisión, pero sí es verdad que no quedó todo lo claro que me interesaría. Era con respecto a la concejala de festejo, dijo que se estaba preparando ya todo lo que es los pliegos para el tema de la feria. Y quería saber, ya que me han preguntado en la calle varias personas, si teníamos una fecha de cuándo podrían estar los pliegos, sobre todo de las casetas, que me imagino que es lo que más interés despierta, sobre todo porque estamos hablando que siempre salen en periodo de verano y pues bueno, que los empresarios que se quieren hacer cargo pues pueden coger fuera de la localidad y entonces me preguntaban que si había una fecha exacta, bueno, exacta, una fecha orientativa para saber sobre cuándo estaría esa documentación. La verdad que se están elaborando distintos pliegos, tanto como el de las casetas, pero primeramente también hay que licitar el tema de las estructuras, las empresas que quieran acudir a licitar para el tema de estructuras. Se están elaborando a la vez y yo creo que el otro día se presentaron los borradores, están pendientes de corregir. Inmediatamente que los departamentos técnicos lo tenga, pues seguiremos trabajando, pero yo creo que este año va a salir mucho antes que el año pasado. Y por último también es un asunto con respecto al Calvario. La persona que hace un poco las veces de encargada, pues me ha trasladado ya en dos ocasiones que había solicitado al ayuntamiento que se le pudiera mandar un operario para pintar la zona que está deteriorada, o que en su defecto, si no pudiera mandarse un operario, que se les pudiera hacer llegar una lata de pintura para que pudieran, como digo, solventar esos desperfectos. Y no sabía si eso se había ya solucionado o estaba en vías de ello. Sí, allí se han hecho una obra de mejora por la parte de atrás y no sé si quedaba el tema del pintado. La verdad que sí, empezamos con el calvario, empezamos con las pinturas y una serie de mejoras, pero tuvimos que llevarnos al pintor por otra emergencia, etcétera, y tuvimos que trasladarlo. Ella nos ha solicitado a su vez, como siempre, una latita de pintura para darle, pero queremos darle una limpieza mayor. Entonces, dependiendo, lo vamos a hacer, lo que yo no sé ahora mismo cómo va el listado del orden que tenemos establecido de pintura, pero sé que lo ha pedido, pero vamos, que lo vamos a pintar. Y con respecto a esa mejora, que bueno, que yo no sé si se ha iniciado esta semana, porque hace dos semanas estuve yo allí y no había ninguna mejora. Me refiero porque me hablaba de un proyecto que había para entrar hacia el Calvario por la parte de atrás, que entiendo que eso, salvo que haya empezado esta semana, no se ha empezado. Y no sé si a eso se refiere el alcalde cuando dice que se estaba haciendo una mejora, o es a otra cosa que yo no me he dado cuenta, que no me he percatado. Es otra cosa porque con el párroco anterior yo estuve hablando sobre ese tema, entonces decía él, porque el párroco había hablado con esa señora y hablaba también, no es obra, es decir, habían ocupado una de las partes del calvario que había que quitar, y aparte de eso es lo que yo quería aclararte. Y lo que está comentando el alcalde con referencia al párroco y al obispo cuando estuvo aquí, el tema del calvario, de una parte que había que derrumbar o quitar porque estaba en malas condiciones. Sabemos también que lo que es la parte del calvario, lo que es la ermita, lo que es la capilla que hay allí, la puerta de madera está en una situación lamentable, hay que hacer distintas mejoras, ¿no? Pero lo iremos haciendo también con el consentimiento de nuestro párroco. Solamente por aclararme, vaya. En teoría, entonces, el proyecto del que ella me hablaba, que creo que es el que ustedes deciden, es darle entrada al calvario por la parte de atrás, por la zona de donde se viene, en dirección desde el Caldereto, y darle un rodeo al calvario y entrar por la zona de donde está lo que era la casita de donde vivía la madre de esta persona. Eso, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Y el presupuesto, había un presupuesto inicial para hacer eso, o eso es que, digamos, que parte de la idea de la relación entre el párroco y el ayuntamiento? Sí, eso tengo yo una cita mañana con el párroco, para ver ese tema y otro. Pues muchas gracias, nada más. Buenas tardes de nuevo. Quisiera comenzar haciendo una pregunta, y es que el control en cuanto a la responsabilidad de unas instalaciones municipales deportivas supongo que recaen en este ayuntamiento. Es decir, el acceso a las instalaciones municipales, y en este caso instalaciones deportivas, ¿de quién es la responsabilidad del acceso a esas instalaciones? Lo pregunto. ¿Del ayuntamiento? Pues entonces nosotros solicitamos que si hay una maratón prevista, no se puede el ayuntamiento quitar la responsabilidad que le corresponde, echársela a que tiene que atender una actividad privada, si tienen que ir los vasos de plástico o no, al que organiza una maratón, sino que el ayuntamiento tendrá que garantizar que el acceso al pabellón, el acceso a cualquier instalación deportiva, se haga en condiciones lógicas. Y esa responsabilidad le corresponde a este ayuntamiento, con lo cual yo exigiría que cuando se organice un evento por parte de cualquier colectivo en una instalación municipal, el ayuntamiento es el último que tiene que velar por el acceso y el control de la entrada a estas instalaciones, y yo tengo que recordar esa responsabilidad, porque no entendemos cómo se le puede achacar esas responsabilidades tan rápidas ni a terceras personas ni a colectivos concretos, con lo cual lo ruego. Vamos, yo creo que aquí no se le ha sacado la responsabilidad a nadie. De primera hora he dicho que el acceso a las instalaciones deportivas con cristal y con alcohol está prohibida, y está prohibida. Yo he dicho que intentaremos a los locales que hay alrededor para que, si se van a llevar las bebidas, que hagan el favor de que lo hagan en plástico, pero nosotros no estamos desviando nada a nadie. Por supuesto que el control o las responsabilidades del ayuntamiento, nadie ha dicho que no. En un principio, como he dicho, el acceso a las instalaciones con cristal y el consumo de bebidas alcohólicas está prohibido. El problema está en que cuando se quiere decir que se hablará con los particulares para que en su responsabilidad, mire, está muy regulado el consumo del alcohol en cómo se tiene que hacer. El particular tendrá que estar a lo que la normativa establece y el ayuntamiento a lo que la suya le corresponde. Entonces, sabiendo que pudiera ser, que porque es muy difícil de controlar qué actividades privadas se lleven un vaso de cristal de un sitio, ¿cómo le achacas esa responsabilidad de control a una persona que está desarrollando una actividad conforme a la normativa que le corresponde? Entonces, nosotros lo que queremos, como lo ha dicho tan claro el concejal, esa responsabilidad del ayuntamiento, lo que queremos es que se garantice que el acceso a las instalaciones deportivas no se permita el consumo de alcohol. Y digo y reitero que esa responsabilidad, como también ha dicho el concejal, le corresponde a este ayuntamiento. Nosotros rogamos de que el ayuntamiento garantice eso. Nada más. Y yo he dicho, lo primero que he dicho, que está prohibido, y nosotros tendremos que garantizar, por supuesto, lo que yo he dicho, el tema de los bares colindantes, porque realmente está prohibido que saquen vidrio a la calle. Por tanto, yo no le estoy echando responsabilidades a nadie. Solamente he dicho que está prohibido, y por supuesto no, nosotros somos los que tendremos que velar por la seguridad. Por supuesto, en ningún momento he querido eximir de responsabilidad a nadie, ¿eh? Bueno, pues nosotros además hablamos desde la experiencia pasada, que el año anterior, en la organización del maratón, la responsabilidad en el acceso del pabellón la tenía que tener la asociación que organizaba el trofeo. No parece razonable. En los plenos, si no tire usted de las actas, comprobará cómo el ayuntamiento, cómo este equipo de gobierno responsabilizaba del control de acceso a las instalaciones deportivas, de la bebida alcohólica, a la organización, al colectivo que organizaba eso. Y como nosotros no queremos que se vuelva a repetir ningún episodio de ese tipo, ni que se confunda por parte de los colectivos ni los privados, lo que reiteramos es esa responsabilidad que sea asumida por este ayuntamiento, nada más. Vale, creo que estamos hablando de cosas diferentes, Isabel, porque lo que se ha tratado en distintos plenos aquí, estamos hablando del partido, de los partidos organizados por el Comité Local de Fútbol Sala de la Liga Comarcal. En ningún momento hemos hablado del tema del maratón de fútbol sala. Entonces, ese partido sí que lo organiza el Comité de Fútbol Sala, y como nosotros somos responsables cuando hay un evento, ellos también tienen que ser responsables cuando organizan un evento deportivo. Yo sé que estábamos hablando de eventos diferentes, pero que reitero, y ya valga, vamos, solo reitero el ruego de que se controle y se aplique, bueno, y asuma el ayuntamiento la responsabilidad que le corresponde. Es cierto que estamos hablando de cosas diferentes. En cuanto a la feria, no me ha quedado muy claro. El equipo de gobierno, el alcalde, ha dicho que parece que van a seguir gestionando el poder habilitar la ubicación de las atracciones en la zona de los mármoles, y que está también previsto mantener una reunión con el delegado territorial de Medio Ambiente para ver eso. Pero nosotros partimos de una posición previa. Este equipo de gobierno, el alcalde, nos informó de que las conversaciones para poder ubicarlo allí en el ámbito local estaban difíciles de acuerdo. Entonces, pregunto, ¿va a haber una novedad en cuanto a las conversaciones que el ayuntamiento está manteniendo con los privados antes de ir a que la Junta te permite el uso de instalaciones en esa zona? Ese tema, es decir, nosotros iniciamos las conversaciones con los propietarios. Ellos plantearon una serie de condiciones que creíamos que estaban muy por encima de lo que estaban solicitando económicamente. Esos planteamientos que se hicieron inicialmente no tienen nada que ver con los planteamientos actuales que ellos están planteando. Han modificado lo que en primer lugar decían. Entendemos que podemos iniciar esas conversaciones y por lo cual seguir planteando y dando pasos para ese tema. De acuerdo, esa era la novedad, que no teníamos conocimiento. Perdón. En cuanto al campamento juvenil y como museo, se me suscitan varias dudas también con respecto a la respuesta que se nos ha dado. Si el campamento juvenil es competencia de la Junta de Andalucía, ¿el ayuntamiento cómo puede autorizar el uso de esta instalación en el municipio? Vamos. El ayuntamiento nunca ha autorizado. Es decir, sé que había un evento esta semana y no se autorizó porque cualquier solicitud que nos han hecho de colectivo, nosotros no damos permiso previo si antes la delegación no da la aprobación. Sé que había un colectivo que quería utilizar, pero solicitamos a la delegación y nos dijeron que no se podía utilizar, y por lo cual dijimos al colectivo que no se podía. Sí, también por retroceder un poco a lo que también se había comentado del campamento anteriormente, yo estaba hablando y mantengo conversaciones con los técnicos, y lo último en lo que habíamos quedado era que iban a venir antes de mediados de junio para hacer un informe, para intentar de hacer la cesión. Luego estuve hablando otra vez con el técnico este y me dijeron que antes del mes de julio vendrían. Y como dice el alcalde, nosotros no autorizamos. Bueno, autorizamos una vez que nos han dado la autorización desde delegación, pero nosotros, sin la autorización de delegación, no hemos tomado la decisión nunca de dar el permiso para el campamento. Bueno, dejar esta cuestión porque hay otros grupos que han presentado por escrito y no quiero tampoco pisarle el asunto. Yo, de todas formas, la pregunta que le hago al alcalde con respecto al campamento juvenil Cerro Mulera es muy sencilla. Si mañana la Junta de Andalucía le dice tome usted la llave definitiva del campamento, ¿qué hace el ayuntamiento con eso? Nosotros lo que queremos conocer desde el Grupo Socialista es qué es lo que va a hacer el ayuntamiento una vez que la Junta de Andalucía le diga, bueno, le vuelva a retornar la competencia directa al ayuntamiento. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Cómo se va a gestionar? ¿A quién se va a abrir? ¿Hay que hacer mejoras? ¿Cómo se van a asumir? Todas esas cuestiones que son las dudas que tenemos siempre y nunca se nos contenta. Nosotros entendemos muy bien las reuniones que el alcalde tenga que mantener con la administración competente. Pero reitero, ¿qué se le plantea desde este ayuntamiento y desde este equipo de gobierno para esa instalación? ¿Qué se le plantea para la Ecomuseo de la Vida Rural? Porque aquí no se puede hablar de gestiones de equipos de gobierno anteriores sin conocerlo, porque el Partido Popular gobierna en este ayuntamiento desde hace ya unos cuantos años, que aunque sea nuevo lo concejal, el Partido Popular gobierna en el Ayuntamiento de Ubrique, concretamente desde el año 2003. Y si llevamos 10 o 12 años esperando lo que pasa con esta instalación, le tengo que recordar que gobernando el Partido Popular fue cuando recepcionó este ayuntamiento ese equipamiento. Y no se ha hecho nada por parte del Partido Popular que gobierna nuestro municipio. Así que, por favor, si algo se le tiene que reconocer a otros equipos de gobierno, a lo mejor son otras cuestiones que no la achacada la disputa de una barra o de un bar o no sé qué historia. Tema del campamento juvenil. Entiendo que los pasos que di desde el principio podían ser positivos o negativos, con la intención siempre de que el campamento juvenil estuviese funcionando. Una de las primeras reuniones que mantengo, y entiendo en base a plenos anteriores, donde en esos plenos anteriores se le cede a Tamal la utilización del campamento, que quiero empezar desde el principio, si me dejáis algo a la exposición. Y concretamente, desde el principio he realizado muchísimas gestiones con la intención de poder que aquello esté funcionando, tanto con la delegación de... Perdón. Por cuestión de orden, voy a seguir hablando, por favor. Pido, voy a terminar con este tema. Si le parece bien, no creo que cerramos la puerta para que haya menos sonido, y porque ahora mismo no va a pasar nadie ahí. Tienen las puertas entreabiertas, no creo que haya ningún inconveniente. Porque creo que no vamos a decir a los críos que se callen. ¿Eh? Pues elevo el tono. En el campamento Cerro Molera tengo claro, es decir, primero que la delegación territorial, en cuanto a las solicitudes que se le han hecho para que ceda al Ayuntamiento de Ubrique la sección del campamento, este alcalde ya ha hecho gestiones y tiene el compromiso de la Diputación, compromiso, no hay ningún documento que avale a la misma nada, el compromiso de conversaciones, y la Diputación estaría por la labor de poner más de 350.000 euros con la idea de arreglar aquella deficiencia que hay en el campamento juvenil y su posterior licitación para que aquello se ponga en funcionamiento. Otra de las cuestiones del tema del ecomuseo de hábitat rural, en la última reunión con el delegado territorial le dije también el compromiso que había llevado el Ayuntamiento de Ubrique en cuanto a las obras de mejora que se habían realizado en el ecomuseo y que había por parte de la Junta un compromiso de un importe de 250.000 euros para la terminación del tema del interior del ecomuseo de hábitat rural. Ante esta pregunta que hace el alcalde de Ubrique, dice el delegado territorial de Medio Ambiente, yo no tengo un duro, y yo le digo al delegado territorial, tiene usted el compromiso porque así hay cuestiones que están firmadas. Independientemente, propuesta que me hace el delegado territorial de Medio Ambiente, que él estaría dispuesto a, junto con la colaboración del Ayuntamiento, en buscar una gestión, llámese el como sea hábitat rural o algún otro planteamiento que él planteaba como que hubiera alguna actividad de turismo para que el Museo de Hábitat Rural estuviera funcionando. Bueno, voy que agradezco la respuesta del señor alcalde, como todavía está esto muy, muy verde. Después de 2 años gobernando en el municipio, pues nos esperaremos otro tiempo más. Yo, de todas formas, sugiero, si hay 500.000 euros para la mejora lumínica de Ubrique, yo preferiría que, a veces, de una vez por todas, si la Diputación puede invertir estos 500.000 en las instalaciones que existen en este municipio para que se pongan en marcha de una vez por todas, pues que bienvenido sea. Porque lo que hay que buscar son las soluciones a los problemas que se han encontrado, pero también algunos de los que soy directamente algunos responsables. Con respecto también al Profea, que le ha preguntado la compañera sobre cuándo se tiene previsto el comienzo de la obra, que nosotros tengamos conocimiento, la Comisión Provincial se reunió el pasado 19 de junio, que por tanto ya los fondos para esa obra deben estar aprobados. Yo no sé si se ha comunicado al Ayuntamiento todavía. El tema del Profea, estuve precisamente de ayer estoy hablando con la Diputación, le estoy preguntando por el tema de los planes provinciales que tenía que mandar la contestación y el tema del Profea, y me decía que la Diputación no había contestado, digo palabras textuales, el diputado correspondiente al área, que la Junta de Andalucía tenía pendiente de contestar a la Diputación de cuál sería la parte la Junta de Andalucía ponía en la parte que le compete al tema del Profe, y que no había recibido contestación de la Junta de Andalucía. Pues suponemos y esperemos que esté de camino esa comunicación. pero lo que daría en este caso sería un ruego. Es una inquietud de este Grupo Municipal Socialista lo que es la pavimentación del margen derecho de la carretera 373, es decir, la conexión peatonal desde la Fuente San Francisco al Líder. Como además vino a este pleno, o a uno de los plenos, una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista donde se aprobó por unanimidad, yo le puedo asegurar al alcalde que no necesita aprobar los presupuestos para que esta obra comience. Significa que una, no sé si sería el caso, de generación de crédito porque viene una subvención para ese fin, o dos, si hubiera necesario un trámite de aprobación plenaria, pues debido a la manifestación de los distintos grupos de aprobar esa obra que nos parece de un carácter ya urgente, pues que se traiga a este pleno, que estoy convencida que el resto de los grupos municipales apoyaríamos la creación de la financiación suficiente para que se pueda acometer de una vez por todas pues la pavimentación y el acceso peatonal, en definitiva, de la fuente de San Francisco al Líder. Básicamente, ese es el proyecto, aparte de la mejora lumínica necesaria que hace falta en aquella zona. Yo no tendría ningún inconveniente que este punto lo traigamos a pleno e hiciéramos una generación de crédito para empezar esta obra cuanto antes. Pues se lo agradezco, señor alcalde. Luego, con respecto a los fondos Profea, yo quisiera también saber por qué el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, no ha presentado ningún proyecto generador de empleo para este año 2013. Sí lo había presentado, porque ya lo habíamos presentado. El plan de empleo estable se había planteado y, además, lo que se presentó, la idea era de que ese dinero, que eran en torno a 200.000 euros los planes de empleo estable, habíamos planteado de la zona de Ubrique, la entrada de Ubrique, mejorarla en el tema de jardinería y en la salida de Ubrique también, dirigida a la entrada del pueblo por la parte del Hotel Locuri. Pero los criterios no se han presentado, porque yo sí lo planteé a Diputación para que presentara ese proyecto, pero me decían que los criterios sobre eso, sobre el plan de plantables, de plan de empleo estable, no eran criterios que iban a aprobarse. De todas maneras, ya pregunté que cuáles serían los planteamientos, y en este caso estoy preparando ya, porque lo hablé con el arquitecto, y dicen que uno de los proyectos que serían interesantes, que creo que serían interesantes, es pedir ese plan de empleo estable ya de cara al año que viene, que en este caso sí me han comunicado, porque nunca se le ha dado a Ubrique un plan de empleo estable, y se plantea para el año que viene, primero, que va a haber una cuantía mayor sobre este tema, y estaba planteando un proyecto que creo que sería interesante para creación de un plan de empleo estable, porque después hay una obligación de seguir con ese puesto de trabajo. Y yo estaba planteando una cosa que lo he estado viendo personalmente, que tengo que comentar con mi equipo, que era, de alguna forma, para poner en funcionamiento con ese dinero lo que es el mercado de abastos antiguo, para hacer allí las obras de mejora. Ese es el planteamiento que tengo y que lo ha dicho el arquitecto, que me va ya preparando el proyecto para que ese dinero se pudiera dirigir de cara a la mejora del mercado de abastos antiguo. Pues, bueno, yo reitero, ¿tendría usted intención de presentar un proyecto? Está claro que el Ayuntamiento de Ubrique no ha presentado ningún proyecto para el Plan de Empleo Estable 2013. Me parece una pérdida de oportunidad importante de que este municipio no tenga 238.000 euros que podría tener para un proyecto de empleo estable, que, como bien dice, no solo supone la construcción y la ejecución de la inversión de mano de obra, sino que además garantiza empleo de cara al futuro. Usted tendrá esa idea, nosotros le podemos sugerir también la creación de un vivero de empresa donde se puedan estar ayudando a la iniciativa privada y emprendimiento local para que los meses primeros de las actividades económicas el Ayuntamiento pueda darle ese tipo de ayuda a los primeros meses de actividad. También le podemos indicar, que era otra propuesta, nos alegra que coincidamos, que era destinar la inversión para el arreglo del antiguo mercado para lo que es la finalidad que propone el Grupo Municipal Socialista, es que sirva para la actividad creativa, de iniciativa creativa cultural local. Es decir, eso es lo que nosotros íbamos a proponer. Me imagino, y ahora viene la pregunta, que usted tendrá previsto arreglar el mercado de abasto, ¿para qué fin? ¿Para una galería comercial? Le contesto al tema del vivero de empresa. Esta misma semana, y ha sido un tema que no he informado, se me ha pasado. He estado sentado con la Cámara de Comercio, nos han presentado un proyecto para el vivero de empresa en lo que sería el suelo que está por detrás del Centro Tecnológico MOVE. Entonces, de ese proyecto son conversaciones, sí tengo el proyecto, una serie de dibujos que sí me han dejado y que la Cámara de Comercio tiene dispuesto, en fin, lo hemos solicitado, que vamos a solicitarlo por escrito. La conversación que hemos mantenido se trata que ese proyecto, que se llamaría vivero de empresas de la Sierra de Cádiz, se plantea sobre un proyecto de 1.400.000 euros. La Cámara de Comercio ya sacó a licitación el proyecto en Cádiz, que se presentaron los diferentes arquitectos, y nos plantean de invertir en Ubrique, es decir, tendremos que, en este caso, pagarle el precio que la Cámara de Comercio pagó cuando el Ayuntamiento le vendió el suelo a la Cámara de Comercio. Las gestiones que estoy haciendo en la Diputación para que ese dinero no salga de los fondos públicos del Ayuntamiento, y el presupuesto consta de 1.400.000 euros, donde el 80% serán de fondos FEDER y el 20% pues serán de... tenemos que buscar la manera de ese 20%. Creo que es un tema importante. Ellos están dispuestos a hacer ese convenio y firmarlo, porque también fue un tema que yo ya había hablado con Zona Franca y creo que este es un tema más interesante. Pero como digo, pues puedo dar la información ahora con más detalle en esta semana, que creo que es un proyecto interesante que queremos firmar con la Cámara de Comercio para llevar a cabo ese vivero de empresa, y entendiendo que no debemos de dejar marchar ese proyecto, que en su mayoría son pagados con fondos FEDER de Europa. Mercado de abasto, tenemos que decidir cuál sería la conclusión final para darle utilidad al mercado de abasto. Lo digo porque tiene que tener claro qué actividad tiene que ir en el mercado para que cumpla los criterios y requisitos del plan de empleo estable, no nos vuelva a pasar lo que es este año. Y está muy bien lo de la Cámara de Comercio. Yo creo que ese proyecto, con sus variaciones oportunas, venimos escuchándolo como, no sé, si 6, 7 años, una cosa así, con variaciones, como digo, oportunas. Esa parcela donde se iba a destinar el vivero, llevamos escuchándolo como 5 o 6 años, y yo lo que reitero que el Ayuntamiento asuma la parte la que le corresponde, para no tener que seguir esperando a otros organismos para culminar de una vez por todas un vivero de empresa que en este municipio necesitan, y más cuando se tienen datos de que jóvenes y no tan jóvenes están emprendiendo en el municipio, y yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad de emprendimiento para favorecer la actividad económica local y también ayudarles en los inicios de sus negocios, siempre y cuando sean iniciativas viables, claro. Bueno, sobre este aspecto quiero, porque en la reunión estuvo también la concejal de urbanismo y los técnicos también de la Cámara de Comercio, y la respuesta fue en la conversación que sí, que afirmativamente estábamos interesados y que lo que sí había que terminarlo en documento, que sí íbamos a seguir para adelante con este tema. Pues esperemos que sea un proyecto de pronta terminación y por tanto que sea una realidad. Quisiera preguntarle también si hay alguna novedad en cuanto a la prestación de los servicios municipales de recogida de basura, de agua, de promotora en la promotora de la vivienda. Sí. Sí, no, perdón, es un tema que estaba consultando al secretario, que se lleva ya varios meses trabajando en este tema, está bastante adelantado el pliego y queremos sacarlo, si es posible, en este mes que viene. Bueno, pues a ver si tengo que preguntar otra cosa al próximo pleno. Nosotros quisiéramos saber también, conocer cuáles son los fondos de la Fundación Isabel Domínguez León y si al final se ha destinado algún fondo de esta fundación a la concesión de becas para el municipio o si hay previsto por parte del equipo de gobierno, que se nos dijo que no era posible, el destinar fondos de la fundación a becas para personas del municipio. Sí, yo no tengo ningún inconveniente porque los datos los tiene el tesorero en cuanto al saldo que hay en la Fundación Isabel Domínguez León. De ahí solamente el gasto que se ha realizado, eran esa pequeña mejora que se ha hecho en la maternidad y en cuanto a ese tema también, como digo, tengo que hablar con el párroco, porque las decisiones las toma la juez, el obispado y el alcalde, porque teníamos nuestra intención de utilizar alguna parte de ese fondo para esas actividades. Pues yo rogaría que, debido a la información que hay en la calle, que en cuanto usted tenga visto con el resto de integrantes de la fundación si se va a destinar alguno de esos fondos a becas o a cualquier otra actividad de interés para el municipio, que es donde deberían destinarse, que se nos comunique a los grupos municipales y tengamos el conocimiento y la información de primera mano. También quisiéramos saber cuáles son los criterios por los que se rigen el atender una solicitud de habilitar un paso de peatones. Es decir, cuando un particular o una asociación solicita habilitar un paso de peatón en una determinada zona, ¿cuáles son los criterios que determinan aceptarla o denegarla? Bueno, ahí primero pedimos un informe técnico, un informe a los técnicos de obra, un informe también a la policía, y en base a esos informes, pues ya nosotros decidimos si creemos conveniente, pero judicial o no, llevar a cabo ese tema. Y también rogar que se pinten los pasos de peatones, que también falta hacen. Y ya se ha iniciado el pintado de los pasos de peatones. Me alegra también conocer esa. Quisiera también conocer si se tiene previsto atender la demanda que pregunté en el pleno anterior de la plataforma de desempleados de la localidad, si se tiene previsto por parte del alcalde del equipo de gobierno de atender esas demandas, si se le va a atender, que formen parte del Consejo Económico y Social, y si se le va a proporcionar algún local para que puedan reunirse y tener su actividad propia. En cuanto al tema del local, creo que ellos ya han solucionado ese tema, creo que lo han solucionado. Y a las demandas, rigiéndonos por el Consejo Económico Social, yo no tengo ningún inconveniente en que la plataforma esté incluida en el Consejo Económico Social. Bueno, pues esperemos que vaya al próximo Consejo Económico la inclusión de la plataforma y rogarle que si en caso de que no hayan resuelto el asunto del local, pues que este ayuntamiento tiene sitios que provisionalmente se podrían destinar para ese fin mientras no se le dé otro tipo de uso. Quisiéramos saber también si, vamos, recientemente, debido a la marcha del párroco de la localidad, sabemos que el alcalde le entregó un regalo que quisiéramos saber si fue en nombre del ayuntamiento. Sí, la verdad que el regalo que se le dio al párroco fue en nombre del pueblo de Ubrique. El alcalde hizo lectura y se dio el nombre del pueblo de Ubrique. Pues yo rogaría que cuando se dé un regalo, un detalle, cuando se organice que cualquier cosa por parte de este ayuntamiento, se nos invite a los que somos representantes del pueblo de Ubrique y que se nos comunique y se nos invite a los grupos municipales de la corporación a ese tipo de actos, porque si no entendería que ese acto pudiera ser otro tipo de acto que no en representación del ayuntamiento, sino en representación de un grupo concreto, con lo cual tienen sus fondos propios. Pero si es en nombre del ayuntamiento de Ubrique, del pueblo de Ubrique, qué menos que a los representantes del pueblo se nos invite también a ese acto. Y porque no sé si en el primer acto, porque ha habido varios actos, yo esta semana había varios actos que sí dije personalmente que se invitara a todos los portavoces, y lo que sí, cualquier actividad, sí pido que se le mande siempre información a todos los portavoces para que asistan a todos los actos que asiste el equipo de gobierno. Pues, señor alcalde, yo creo que debería usted controlar esas órdenes porque no son cumplidas en absoluto. Al Grupo Municipal Socialista nos enteramos de muchas actividades, muchos actos que este ayuntamiento organiza, subvenciona o colabora y que no se nos comunica al resto de concejales de esta corporación. Y sigo insistiendo en el ruego, de momento ruego, que se nos haga, se nos dé la oportunidad de asistir a estos actos. Y en concreto, es anecdótico lo del detalle, pero que también cuando el ayuntamiento, es que lo que no sirve de pie, que el ayuntamiento, en nombre del ayuntamiento somos todos los grupos municipales, y como es el dinero de todos, que es mejor que todos tengamos la oportunidad de asistir a estas cuestiones. Me gustaría aclararte sobre este tema. Cuando hizo lectura el alcalde, que sí dijo en nombre de Ubrique, se despidió del párroco, pero sí te quiero decir que no era un acto oficial, que fue por parte de nosotros y que el detalle que se le dio no lo ha pagado el ayuntamiento de Ubrique, nada más. Pero vamos a ver, ¿es una cosa o es lo que me acabas de decir? Porque es muy distinto. El alcalde leyó y en el nombre de Ubrique se despidió, pero el detalle, y no fue un acto oficial, que nosotros entendimos que ese día en una misa queríamos despedirnos, el detalle no lo ha pagado el ayuntamiento de Ubrique. Pues mira qué simple, Pepi, si me hubieras contestado eso al principio me hubiera ahorrado el resto de las palabras, porque lo que he preguntado si este ayuntamiento era el que regaló ese detalle. Y como digo, más anecdótico que otra cosa, para visualizar que los recursos municipales, cuando se destinan a los intereses municipales de interés general y público, que se nos comunique, que lo único que pido es que se nos invite, que se nos comunique a los grupos municipales y a los concejales, que no es el caso, pues estupendo, pues ya está, no tengo más nada que añadir entonces. No tengo más nada que añadir sobre las cuestiones del Grupo Municipal Popular. Para terminar, quisiera hacer una pregunta, y es si algún concejal ha hecho uso de medios municipales para cuestiones particulares. Y quiero hacerlo, esta pregunta, para que el alcalde me conteste y conste en acta. Si algún concejal ha hecho uso de medios municipales para usos particulares. Pues me alegro que así no sea. Quisiera rogar también que el alcalde atendiera a las demandas de iniciativas locales, tanto de asociaciones y colectivos como de iniciativas privadas, ya sean tanto para respaldarlas como para rechazarlas, pero que lo que sí entendemos es que hay muchas veces las personas que están detrás de estos colectivos o los propios particulares que están en una situación de incertidumbre que no se le da respuesta por parte del alcalde. Nosotros rogamos que se le conteste a todos los escritos que a usted se le dirijan, porque eso permite que la asociación, si presenta alguna iniciativa, sepa si va a ser respaldada por este ayuntamiento o no, y si es una iniciativa privada, pues también va a saber si se le respalda por parte de este ayuntamiento o no. Y también ya para ir terminando, quisiera rogarle que para el Grupo Socialista es importante de que este municipio tenga un plan de movilidad y un plan de eliminación de barreras arquitectónicas para que estos planes determinen los puntos negros y se puedan priorizar las intervenciones municipales y además con participación de determinadas asociaciones locales. Lo hemos reiterado, reivindicado en varias ocasiones y seguimos haciéndolo y esperamos y rogamos que el alcalde entienda que la elaboración de estos planes redunda en la mejora y en el acceso de muchas de las personas del municipio. Y para terminar, como son dos ruegos muy sencillos, que sí, que es muy fácil poner dos paneles informativos en las puertas de la tanatosala para que se informe de dónde están velando los distintos familiares. Esto que ha pasado, que yo me... De los distintos familiares y también es muy fácil poner en la puerta de esta sala cuando se celebra un salón de pleno, como es tan fácil de acceder a las cuentas municipales de una feria, de una romería, que a todos se nos dice que sí, pero nosotros rogamos que de una vez por todas que se haga, que se nos ha dicho en varias ocasiones de que sí, que parece algo sencillo, pero al final venimos pleno tras pleno y seguimos en la misma situación. Muchísimas gracias.